estamos a 10 de hoy. Siento que al cielo me voy, volando muy feliz. ¿Viste alguna vez más verde el campo o el cielo más azul? Oh, qué glorioso es el día con Mary. Mary alegra el corazón. Cuando el día es gris y deprimente, Mary hará brillar el sol. La alegría se siente en torno a ella, todo lo ilumina con su luz. Con su proximidad te hará vibrar, el corazón hará repiquetear. Oh, qué glorioso es el día con Mary. Si todos la queremos, hay razón. Oh, qué glorioso es el día con Mary. Mary alegra el corazón. Cuando el día es gris y deprimente, Mary da la luz del sol. La alegría se siente en torno a ella, todo lo ilumina con su luz. Con su proximidad quiere vibrar, el corazón ya va a repiquetear. ¡Oh, qué glorioso es el día con Mary! Si todos la queremos, hay razón. Aquel era un día glorioso, y Mary Poppins y yo nos pusimos a bailar. Después bailé con unos pingüinos. Enseguida tomamos un refrigerio de helado de frambuesa con pastelillos y té. Pero aquel día, lo mejor de todo, fue cuando nos montamos en los caballitos de un carrusel. De pronto estos se despegaron del carrusel y se fueron galopando por las praderas. Al poco tiempo nos unimos a unos cazadores que con sus jaurías perseguían a una pobre zorrita espantada. Después de rescatar a la zorrita, nos metimos a una verdadera carrera de caballos. ¿Y saben quién ganó? ¡Ja! Mary Poppins, naturalmente. Le dieron un enorme ramo de flores y le tomaron fotos. Pero cuando uno de los reporteros que la entrevistaba dijo, probablemente no existen palabras para describir esta carrera, Mary contestó, al contrario, hay una palabra y muy adecuada. Y se las dijo.